La decisión está tomada y tiene que ver con el todo diario de nuestra existencia. La rebelión continúa contra todo lo que nos oprime, la extensión sostenida, el sabotaje permanente y calculado a la paz social de los que dominan, la interacción humana desde la comunidad de ideas, sensibilidades y proyectos construidos, desde y con el corazón, la vivencia misma de resistirse a ser parte de las estadísticas que nos sitúan al interior del ejército de explotados que buscan la seguridad bajo el manto protector del Estado capital. Una seguridad con sumisión que se opone a nuestra contagiosa libertad subversiva de atacar, de romper y de no esperar. Escúchenlo bien, mientras exista miseria habrá rebelión, ténganlo claro. La subversión podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca. La voz que estabas escuchando pertenece a Marcelo Villarruel, uno de los dos presos libertarios chilenos que fueron entregados a la justicia transandina luego de haber cumplido la mitad de una pena en nuestro país, al que llegaron escapando de la policía y de la justicia chilena acusados de un episodio de armas. Marcelo Villarruel y Freddy Fuentevilla son dos militantes populares chilenos que en este momento están presos en el país vecino esperando ser juzgados y que también participan habitualmente de las luchas del Movimiento de Liberación Nacional de la Nación Mapuche allí en Chile y en el sur de nuestro país también. Esta emisión de Atrapados en Libertad pretende solidarizarse con su causa, hacerla visible y por extensión seguir reclamando libertad para todos los presos políticos en nuestro país y en toda Latinoamérica. En este caso, te repito, puntualmente para Freddy y Marcelo, en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Estás en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530. La Voz de las Madres, la radio y la asociación Madres de Plaza de Mayo. Atrapados en Libertad lo podés volver a escuchar en internet, en las repeticiones de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, o en el archivo de programas ya emitidos e informaciones complementarias a cada una de las emisiones del sitio de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, que está completamente actualizado. Puedes dejarnos comentarios en la página o escribirnos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Y damos crédito a las participaciones en el programa de Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, de José Castillo en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y lo que vamos a compartir hoy es un programa dedicado a solidarizarnos completamente con la causa de Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarruel, los dos militantes libertarios chilenos que se suman activamente a la causa por las reivindicaciones de las libertades, los derechos y los territorios ancestrales de la nación mapuche en su país y en el sur de Argentina también, que tienen una larga historia a lo largo de toda su vida en el campo de la militancia popular y las luchas libertarias en Chile. Freddy es un ex integrante del MIR chileno, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y Marcelo Villarruel, un ex dirigente de la organización Lautaro. Ambos han sido acusados y perseguidos por la policía y las fuerzas represivas del Estado chileno por su presunta participación en un asalto a una sede del Banco Security en Santiago de Chile y por la muerte en el enfrentamiento de un policía en esa ocasión. Han logrado evadir el cerco represivo en el año 2008, escapando de las persecuciones policiales, y de esa manera es que han logrado cruzar a nuestro país. Sin embargo, ya en Argentina, ya en suelo argentino, fueron detenidos por portación de arma de guerra, juzgados en la provincia de Neuquén por ese cargo y condenados a 3 años y medio de prisión en nuestro país. Y pese a las recomendaciones, a los pedidos y a las exigencias de los movimientos sociales y de las organizaciones populares y de derechos humanos aquí en Argentina y en Chile para que la justicia en nuestro país no entregue a Freddy y a Marcelo al Estado chileno, que había emitido un pedido de extradición para ellos dos, pese a los pedidos y las demandas del CEPROT, de la APDH, de la CORREPI, de Madres, de Hijos y otras tantísimas organizaciones de las cuales ya vamos a estar dando cuenta en este programa. La justicia argentina, luego de 1 año y medio de condena al haber cumplido la mitad de su pena, entregó a Freddy Fuentevilla y a Marcelo Villarruel al Estado chileno y ahora serán juzgados 2 veces en Chile, una por un tribunal judicial por el asalto al banco y otra por un tribunal militar por la muerte del policía que murió en ese episodio. Y tanto Freddy y Marcelo como las organizaciones que los acompañan y los aparatos de defensa niegan su participación en ambos hechos, pero a pesar de eso son conscientes, y ya lo vas a estar escuchando de su propia voz en este programa de Atrapados en Libertad, de que las perspectivas de lograr algún tipo de lógico entendimiento y reconocimiento político del carácter de su juzgamiento son casi nulas. A pesar de eso, te decía, la combatividad en los reclamos y el crecimiento de los movimientos en solidaridad por su causa se han tornado cada vez más grandes y más importantes en Chile, en Argentina y alrededor del mundo. Muestra de ello es que hoy Atrapados en Libertad está dando cuenta de su causa y sumándose a la campaña en solidaridad y el pedido por su libertad. Y ya nos metemos entonces de lleno en el informe para Freddy y Marcelo, militantes libertarios, presos políticos en Chile, en el aire de la 530 y en Atrapados en Libertad. La voz ahora de Marcelo Villarruel. Y bueno, a través de estas palabras queremos saludar a cada una de las personas, compañeros y compañeras que forman las redes de Buenos Aires, La Plata, Valparaíso, Santiago. Y este espacio, que es un espacio de comunicación audiofónico, se nos permite hoy día, teniendo en cuenta que las condiciones en las que estamos detenidos hoy día han variado después de el desarrollo de una huelga de hambre de 46 días de la que de algún modo u otro todos fuimos parte. En este instante, bueno, estamos concluyendo la visita de unos compañeros de La Plata y junto con ellos se va esta comunicación, va a ser repartida, multiplicada, difundida, y la idea es que se use en los espacios vitales de confianza Nuestra idea con esta comunicación poner en sintonía, tener la sintonía fina con cada una de las redes, con cada uno de los compañeros, en función de poder tener en términos del contenido la centralidad, pero en términos del accionar, la autonomía para hacer en función de las realidades locales todo lo que esté al alcance para un buen desarrollo del accionar que para este año no espera. Eso para nosotros, teniendo en cuenta que nuestra opción de lucha es internacionalista, apunta a develar la guerra social en curso en Chile, a develar todo el entramado jurídico penitenciario, a develar también el carácter social fascista de la Concertación. Movilización, vinculación, lobby y lo más transversal posible. O sea, en ese sentido sabemos que la lucha social, la lucha popular es esencial, pero sin embargo todo lo que es el ámbito de la gestión también es determinante, porque nuestra situación es básicamente jurídica, a pesar de que está determinada por un conflicto político, por una situación evidentemente que se expresa en Chile de orden social. Nosotros sabemos que en Chile existe una guerra social independiente a que la quieran acallar, y eso se nota en el día a día, digamos. En la medida que seamos capaces de tomar en cuenta que nosotros somos prisioneros de guerra, que somos prisioneros políticos, al igual que cualquier otro preso del sistema, vamos a tener la capacidad de poder enfrentar de manera unida y coordinada todo lo que nos queda. En lo inmediato, la capacidad de generar recursos, desde la propaganda, desde lo económico, desde las vinculaciones humanas, son, a nuestro entender, el quehacer inmediato que nos debiera movilizar. Presos por luchar, en Chile me parece que hay 47. De esos 47, 39 pertenecen al universo del movimiento de liberación mapuche. Nuestra idea, de algún modo, ha sido apuntar a generar las condiciones de unidad y coordinación con todos los sectores que tienen compañeros presos. Acá en Argentina hay compañeros presos, recientemente acaban de salir 6 compañeros que estaban presos por una pueblada en la zona de La Era, zona sur de Argentina. También está la compañera Galle, que es una compañera que cayó detenida junto a los otros compañeros miristas chilenos detenidos en Brasil en el año 2002. Y Diego y Leandro, que son 2 compañeros anarquistas que están presos en el penal de Marcos Paz. Si lo vemos así, hay un universo de gente entre Chile y Argentina que rondaría alrededor de 60, 65 personas que están detenidas básicamente por luchar contra el capital. Las palabras que te estaba leyendo al principio en la introducción del programa pertenecen a un comunicado escrito también por Marcelo Villarroel el día 5 de febrero de este año, y continúa diciendo: el camino está trazado y en él no hay vuelta atrás, y no es porque no podemos, sino que sencillamente es porque no queremos. Porque nos aburrimos de discutir sobre métodos de escuchar con extrema generosidad a cobardes que van de valientes, porque no nos interesa hegemonizar ninguna asamblea, ganarnos ningún sindicato ni hacernos viejos aguardando a que nuestra protesta sea entendida o aceptada por las grandes mayorías. Somos 1, somos 10, muchas veces núcleos reducidos y densos, otras veces redes múltiples y extensas, potentes y también débiles. Somos la humanidad misma del desborde, el defecto continuo, la pasión de la destrucción creadora, la irreverencia exultante de una niñez impulsiva que no nos abandona jamás. No luchamos por política, antes que todo peleamos por la vida, por la integridad esencial de una comunidad humana mundial y feliz. No luchamos por la prevalencia desechable de protagonismos individuales, sino que peleamos porque nuestra dignidad no cabe en nuestros cuerpos y necesita ser canalizada a través de un antagonismo sostenido que ataca con gusto la prepotente normalidad del venenoso orden imperial. El camino está trazado, la decisión está tomada y la vida dispuesta. La guerra social de liberación es, está y existe, y quien la niega, niega la existencia misma del capital y de todo lo que lo sostiene. No nos interesan sus elecciones, sus democracias, sus estados de derecho, sus bloques geopolíticos y sus protocolos de mierda. No nos interesan sus oposiciones, sus izquierdas, sus derechas, sus mafias sindicales, sus colegios profesionales, sus polos obreros y todo el turismo revolucionario que pulula en los medios radicales viviendo el espectáculo social de la disidencia. Nos interesa el conflicto, el ataque a las cárceles, a los bancos, la interrupción terrorífica de sus centros de diversión. como una hormiga contra un tanque, como una piedra contra un misil, como proletarias en revuelta con todas las asimetrías posibles, pero con el corazón, la rabia y la memoria más grande de la historia, seguiremos pegando cada vez más fuerte, cada vez donde más les duela. No son palabras, sino que un compromiso, desafío, individual y colectivamente adquirido. Por el comunismo, por la anarquía y por la destrucción de la mercancía, mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero libertario en la sección de máxima seguridad, Santiago de Chile, día 3 de febrero del año 2010. Y para interiorizarte de la causa de Freddy y Marcelo, podés visitar la página que se desarrolla en solidaridad con su compromiso, que es freddyymarcelo.entodaspartes.net, www.freddyymarcelo.entodaspartes.net. Freddy se escribe con 2D y con Y, Freddy y Marcelo todo junto, punto, en todas partes también todo junto, punto net. O directamente visitando nuestra página www.atrapadosenradio.blogspot.com, desde donde vas a encontrar un vínculo directo a la página de Freddy y Marcelo, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Recordamos ahora las palabras de Freddy y Marcelo al ser trasladados de un penal a otro y de un país a otro, de Argentina a Chile, en diciembre, antes de fin de año, y en reivindicación, obviamente, de su trayectoria como luchadores populares durante toda su vida en Chile. Importante noticia en torno a Marcelo Villarroel en Argentina. Militares obligando a 5 niños a apagar las barricadas con sus pies en lo hervida fue la imagen que marcó a fuego al ex lautarista Marcelo Villarroel cuando tenía 8 años de edad en Peñalolén. Desde esa época comenzó a forjar su lucha subversiva. A los 11 años preso, recuperó la libertad. Desde el 18 de octubre, Villarroel permanecía prófugo. Ni las ropas que cubrían sus rostros impedían percibir la actitud desafiante de los 3 chilenos detenidos. Pidieron asilo político, defendieron la causa mapuche y atacaron a carabineros. ¿Por qué el asilo político? Porque las condiciones en Chile no son buenas. Marcelo, asilo político, la represión en Chile es más fuerte. Hoy día estamos siendo perseguidos políticamente en Chile. Somos combatientes populares, no somos delincuentes, somos combatientes populares. Juicio y castigo para los carabineros asesinos de Matías Catrileo, de Alex Temún, Claudia López, Rodrigo Cisterna. Fue allanada la casa de Marcelo Villarroel en forma violenta, la casa de sus padres en Peñalolén. La policía está montada sobre todos nosotros y persiste una cuestión, me imagino, incluso personal. Hay un odio demasiado grande. Ellos llegan a mi casa diciendo que es un asesino, haciendo una especie de tortura psicológica a mi hermana, que es menor de edad, a mi madre. Entonces, por supuesto, no son personas parciales. Quienes están investigando es el OS9 por mandato de la Fiscalía Militar. El fiscal militar que está a cargo de esta causa no es una persona civil, no es una persona imparcial, por lo tanto, lo menos que se me ocurra pensar es que si lo encontraran, no sé, lo matarían. Denunciar lo que nosotros estimamos es una clara campaña de cerco y aniquilamiento que se ha montado en contra de nuestros compañeros. Esto nos hace recordar claramente los tiempos de la dictadura. Porque estamos recién en la calle, la libertad la alcanzaremos solo cuando haya revolución social. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Portal de noticias sobre movimientos libertarios, La Jaine, www.lajaine.org, dedica una sección obviamente al caso de Freddy y Marcelo, que vas a poder encontrar también acoplado al informe sobre estos dos presos políticos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y dice lo siguiente: Marcelo Villarroel Sepúlveda y Freddy Fuentevilla Sá, ex militantes del Mapu Lautaro y el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, las dos organizaciones a las que pertenecían Freddy y Marcelo, a pesar de haber pagado con más de 10 años de prisión, han seguido con sus ideales ardientes y, lo que es mejor aún, han adoptado una postura crítica ante las jerarquías de sus antiguos grupos al optar por valores como la autonomía, la horizontalidad y el apoyo mutuo. A partir de su pasado y su actual fundamento ideológico se ha construido una espectacular campaña mediática que los acusa sin cualquier fundamento consistente con la intención de criminalizar su lucha. El 15 de marzo del 2008 en la ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, en Argentina, son detenidos Marcelo y Freddy y David Cid Aedo, considerado ayudista, siendo acusados de portar armas ilegales, documentos falsos y de dirigir amenazas a la seguridad de un club nocturno. Al haberles negado la entrada, estos mismos niegan rotundamente esas acusaciones, se les intenta desprestigiar para justificar allí su detención, donde incluso la policía argentina permitió que policías chilenos los golpearan e interrogaran. Se les ha dirigido una sentencia mediática bastante fuerte desde octubre de 2007 al acusarlos de participar de la expropiación del Banco Security en Santiago de Chile, que culmina con la muerte del cabo Moyano. Manifestamos nuestra solidaridad, nuestro feroz repudio al Estado policial chileno, que con tanta dedicación ha promovido una sangrienta caza a los más diversos sectores de la resistencia anticapitalista y o anárquica en los últimos años. Es lo que dice el comunicado de un tiempo atrás del portal La Jaine, y que obviamente Atrapados en Libertad firma de punta a punta, y que continúa diciendo: los compañeros tuvieron que pasar a la clandestinidad, pues tal campaña mediática se trata de una clara amenaza de muerte en vista del contexto represivo que se ha venido observando en Chile en los últimos años. La situación en la que el obrar del Estado es tan sucio que resulta ridículo pensar que la legitimidad de dar la cara y demostrar inocencia en un juego en que nuestros compañeros tendrían las de perder indudablemente si se sometían a tal abuso. Cada año han sido asesinados en democracia luchadores sociales, comuneros mapuches, y otros han sufrido una gran cantidad de violentos allanamientos, incendios, intervención de teléfonos, seguimiento de personas, prisiones arbitrarias. El Estado demuestra negligencia con las innumerables huelgas de hambre llevadas a cabo por una gran cantidad de presos políticos. Al no reconocer la legitimidad del Estado y sus mecanismos de justicia, no hay sentido en someterse a su represión, que opera en un nivel de máxima arbitrariedad y que no ha hecho más que enfatizar la domesticación con los más crueles mecanismos de control, vigilancia y represión. Esta escala represiva no difiere mucho de la situación en Argentina y en Latinoamérica, donde gobiernos socialistas y o progresistas actúan de manera análoga a sus gobiernos anteriores. Y una dirección a la que puedes escribir para solidarizarte con la causa o para interiorizarte de ella es freddyymarcelolibres@gmail.com. A nadie debería sorprender si decimos que los sectores más grandes de la prensa chilena, al igual que argentina y en el resto de Latinoamérica, pertenecen a corporaciones multimediáticas que persiguen intereses políticos y económicos y que generalmente no son muy amigas de las causas populares y muchísimo menos de los luchadores libertarios y revolucionarios. Y para dar muestra de ello, te propongo compartir un pequeño fragmento de un informe que uno de los canales grandes de Santiago de Chile realizó con motivo de la llegada al país proveniente de las cárceles neuquinas de Freddy y Marcelo, en la que vas a escuchar, obviamente, cómo tanto la conductora como el cronista dan por sentado la participación de Freddy y Marcelo en el robo al banco y en la muerte del policía, condenándolos mediáticamente antes de siquiera juzgarlos. Y ahora te propongo compartir parte de las declaraciones y de los audios de ese video de Freddy y de Marcelo. El gobierno argentino expulsó a los lautaristas chilenos involucrados en la muerte del cabo Luis Moyano en octubre de 2007. Los dos sujetos ya están en nuestro territorio, Carlos López. Estos dos exlautaristas van a ser trasladados al Centro de Justicia para su formalización de cargos por el violentísimo asalto que afectó al Banco Security ubicado en Agustinas 615 el pasado 18 de octubre del año 2007. Desde ese momento se inició una búsqueda de parte del OS9 de Carabineros. Todas las policías tratando de buscar justamente a estos sujetos y el compromiso en vida del general Alejandro Bernales, el cual decía que no iban a descansar hasta que estos sujetos fueran detenidos, hasta que estos sujetos fuesen capturados. Les dijo que no se durmieran porque Carabineros iba a estar tras ellos día y noche. No se duerman, los vamos a encontrar. A ellos les digo que no se duerman porque los vamos a encontrar. Y los vamos a encontrar tarde o temprano, los vamos a encontrar. No queda impune en este país la muerte de un carabinero. Y luego de una serie de pesquisas, estos sujetos, la primera pista se encuentra luego de una serie de operativos aquí en Santiago en marzo del año 2008, cuando la Gendarmería Argentina los detiene en un incidente de armas en un pub en San Martín de los Andes. Fueron trasladados al penal de Neuquén, cumplieron una pena, la mitad de una condena de 3 años y medio por este delito. Y luego llegaron hasta el paso fronterizo del Incura en el Lonquimay, donde en definitiva fueron entregados de parte de la Gendarmería Argentina a funcionarios de la PDI. ¿Les parece si escuchamos de inmediato tanto las consignas que gritaron estos sujetos al momento de ingresar a territorio nacional, como también las declaraciones del jefe de asuntos públicos de la PDI y también del subsecretario del Interior, Patricio Rosende? Mientras exista miseria, habrá rebelión. Ténganlo claro. La subversión podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca. Ustedes son la prensa que nos condenó. En juicio, nosotros estamos condenados. Ustedes son los primeros criminales del Estado. Sí, efectivamente, estas dos personas son expulsadas de Argentina y conforme a la labor controladora que tiene la Policía de Investigación en la frontera de todo nuestro país, son detenidas al momento de ingresar a Chile. Gracias a la coordinación que se hizo previamente con la autoridad argentina y particularmente con Gendarmería Argentina. Porque en Chile no hay impunidad. Nuestra función y nuestro deber es poner a estas personas a disposición de la justicia. Atrapados en libertad. Hola compañero, bueno, yo soy Freddy Fuentevilla, el otro rehén. Y primero que nada, o antes que todo, un saludo caluroso, afectuoso, mucha fuerza para todos los que están oyendo en estos momentos. Las fuerzas acá obviamente nos sobran, pero tampoco nos faltan, sabemos que no estamos solos. También digamos un saludo fraterno a toda la microcultura, a todas las expresiones en lucha que continúan combatiendo. Al pueblo nación mapuche, digamos, que continúa de pie, que no ha bajado los brazos, que sigue siendo reprimido, que sigue siendo juzgado por jueces sin rostro. Un saludo, digamos, a todos los peñis que están, digamos, en prisión en estos momentos, por su lucha justa y digna. Y más que nada también, digamos, saludar, digamos, a los más cercanos, a todos, digamos, los que de una u otra manera nos han conocido, saben quiénes somos. Y repetirles, hasta el cansancio, que en esta lucha aquí nadie se rinde, la lucha es continua y continúa. Un fuerte abrazo, compañeros, mucha fuerza. Nosotros estamos muy tranquilos, bien, en esta cárcel nunca lo vamos a estar, pero estamos tranquilos. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en Libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en libertad. Escuchando es Atrapados en Libertad, la segunda parte, el segundo tiempo de este programa dedicado a Freddy y Marcelo, los dos militantes, luchadores libertarios chilenos, que van a ser juzgados por dos tribunales chilenos por el robo a un banco y por la muerte de un policía en ese episodio. A a pesar de que ellos dos y las organizaciones sociales, populares, políticas y derechos humanos que los acompañan en Argentina y en Chile niegan rotundamente su participación en esos hechos, Freddy y Marcelo son dos personas que han entregado su vida completa a la militancia social, a las luchas populares y libertarias, uno en el Movimiento de Izquierda Revolucionario Chileno, el MIR chileno, y el otro en la organización Mapu Lautaro, que han pasado gran parte de su vida ya en prisión y que al escapar de la policía chilena en este último episodio en el que se vieron involucrados, llegaron a la provincia de Neuquén en nuestro país y algunos días después la policía argentina los detuvo y fueron juzgados y condenados por tenencia de arma de guerra en Argentina a 3 años de prisión, y al cumplirse el año y medio de su condena, la justicia argentina entregó, haciendo lugar a un pedido de extradición del Poder Judicial chileno, a Freddy Fuentevilla y a Marcelo Villarruel al Estado de Chile, como te decía, para que sean juzgados próximamente por un tribunal judicial y uno militar. Freddy y Marcelo también han participado activamente de la lucha y la resistencia por el pueblo-nación mapuche en contra del Estado chileno y de las corporaciones internacionales mineras, forestales, petroleras, en defensa de sus territorios, sus dignidades y todos sus derechos, y que le han costado la vida, por ejemplo, a varios comuneros mapuches como Matías Catrileu, y le han costado también un juicio que está desarrollándose en Chile a la cineasta Elena Varela, del cual ya hemos dado cuenta en Atrapados en Libertad. Y por esas muertes no ha habido ningún juicio, ninguna condena y ni siquiera una voz que dé explicaciones sobre lo acontecido. Es larga la lista de muertos de las comunidades de los pueblos originarios en Chile luego de restablecida la democracia, terminada la dictadura de Pinochet. Y son muchísimos los presos políticos en Chile y en Argentina por esa y otras causas, pero en todos los casos se trata de luchadores populares y de casos de criminalización de la lucha y la protesta. Hoy en Atrapados en Libertad, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarruel. Te podés comunicar con nosotros por correo electrónico, como siempre, a atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Podés visitar nuestra página, donde vas a encontrar todos los videos, los textos y los audios relacionados con el caso de Freddy y Marcelo, y la dirección es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nosotros no nos guía ni nos manda nadie más que nuestras propias conciencias, así que desde esa perspectiva, contra la cárcel, el Estado y la policía, no nos queda más que construir diariamente redes de complicidad en nuestra diaria lucha por la libertad. Atrapados en Libertad. Que la aportación de armas de guerra, que para nosotros no tenía la finalidad de cumplir ningún objetivo, vale decir, delinquir en territorio argentino, sino que más bien era nuestra salvaguarda hasta llegar a buen puerto para gestionar nuestro refugio político. Ahora la palabra de Pablo, representante de la Asociación de Familiares y Amigos de los Luchadores Chilenos, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarruel. ¡Marcelo Villarruel! ¡Compañero Freddy Fuentevilla! Familiares y amigos de Villarroel, fundador del movimiento social Camina Libre, están seguros que no es él el responsable de la muerte de Moyano. Nosotros no reivindicamos la muerte de nadie porque creo que no corresponde. Lo que nosotros reivindicamos es una historia de lucha, un recorrido político, una trayectoria militante. Y le insisto que nosotros no tenemos ningún antecedente que nos diga que él ha participado en la muerte de este carabinero. La policía cree que en Neuquén estuvieron al menos un mes. Si bien Freddy y Marcelo son dos militantes libertarios de organizaciones revolucionarias, este conflicto, el que incluye la causa de sus detenciones, está incrustado directamente en la lucha y la resistencia del pueblo mapuche en el sur del continente de Argentina y de Chile, por el cual los estados de ambos países entregan, otorgan y negocian territorios que históricamente le corresponden a los pueblos originarios de esa zona y de todas las zonas del país y de Latinoamérica. Lamentablemente, principalmente negociando con las compañías mineras, petroleras, forestales, madereras o inmobiliarias. En Chile se ha cobrado la vida de varios comuneros mapuches. Este conflicto, vale recordar, casos de los cuales ya vamos a estar dando cuentas, como Alexis Lemún o Matías Catrileo, en Argentina tiene un nuevo capítulo. En estos días, el conflicto en Andalgalá, en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, al cual esta radio se ha sumado, obviamente prestando la voz para los representantes del pueblo mapuche y para el cual este programa también ya estará dando cuenta del conflicto y algunos sitios que podés visitar para estar más al tanto de la lucha por los territorios y las dignidades mapuches y que también se suman a la campaña de solidaridad por la causa de Freddy y Marcelo Villarruel, los compañeros chilenos que hoy estamos abrazando desde Atrapados en Libertad. Es www.nativosdelsur.blogspot.com, www.nativosdelsur.blogspot.com, y también la página de los amigos de FM Gente de Radio en la 90.3 de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, www.fmgenteradio.blogspot.com. De ahí tenés el vínculo a la página para escuchar la radio en vivo y vas a poder encontrar, aparte de los informes sumándose activamente a la lucha del pueblo mapuche, referencias y entrevistas y producciones propias sobre los casos de Otoño Uriarte, una chica desaparecida desde octubre del año 2006, sobre Iván Torres, también desaparecido, sobre Atahualpa Martínez Vinaya y también sobre los militantes chilenos Freddy y Marcelo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Compartimos conferencia de familiares y amigos y ex presos políticos en solidaridad con la causa de Freddy y Marcelo. Familiares de supuestos involucrados en la muerte del cabo Moyano denuncian montaje policial. En la casa de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en la Villa Francia hace 22 años, se reunieron exlautaristas y parientes de los prófugos. Defendieron su inocencia y denunciaron lo que a su juicio ha sido un constante acoso policial desde que la policía los señaló como los presuntos autores del asalto al Banco Security y homicidio del cabo Moyano. Y agradecemos que ustedes hayan tenido la gentileza de llegar hasta acá, a nuestra casa. Esta es la casa de los hermanos Vergara Toledo, donde son bien recibidos todos los compañeros que están siendo perseguidos. Bueno, mi nombre es Pablo Morales, yo soy un ex prisionero político. Estuve 11 años recluido en la cárcel de alta seguridad por mi militancia en el Mapu Lautaro. Uno de los objetivos centrales para llamarlo a usted a estar presente acá es denunciar lo que nosotros estimamos es una clara campaña de cerco y aniquilamiento que se ha montado en contra de nuestros compañeros. Esto nos hace recordar claramente los tiempos de la dictadura, cuando se instalaban estos shows mediáticos en los cuales se condenaba antes de existir una prueba, antes de existir un interrogatorio, antes de existir una prueba contundente a nuestros compañeros. Ellos ya se encuentran condenados. Se me vienen a la mente las palabras del director de Carabineros Bernales cuando dijo: la muerte anda con ellos. Eso para nosotros es una clara y no una velada amenaza de muerte. Hace dos días que fue allanada la casa de Marcelo Villarroel en forma violenta, la casa de sus padres en Peñalolén, en forma bastante violenta. Fue detenido su padre y su hermano, y allí el jefe de la CIP, que estaba a cargo de su operativo, le señaló que ellos contaban solamente con un 60% de certeza acerca de las identidades de las personas que ellos han entregado. Pero le dijo también textualmente que la CIP de Carabineros actúa con un 50% más uno y que eso ya es suficiente para ellos. ¿Cuántos presos políticos hay hoy día aquí en la casa reunida? ¿Cuántas personas llegaron? ¿Hay familiares de los cuatro compañeros de usted que ella, han sido buscados? Ella es familiar de Juana Liste, su hermana. La policía está montada sobre todos nosotros y existe una cuestión, me imagino, incluso personal. Hay un odio demasiado grande. Ellos llegan a mi casa diciendo que es un asesino, haciendo una especie de tortura psicológica a mi hermana, que es menor de edad, a mi madre. Entonces, por supuesto, no son personas parciales. Quienes están investigando es el OS9 por mandato de la Fiscalía Militar. El fiscal militar que está a cargo de esta causa no es una persona civil, no es una persona imparcial. Por lo tanto, lo menos que se me ocurra pensar es que si lo encontraran, no sé, lo matarían. Bueno, soy Cristian Puente Díaz Saá. Soy expreso político. Me encuentro esperando condena. Llevo 11 años esperando condena. De eso estuve casi 3 años en la cárcel de alta seguridad, en un proceso claramente viciado, dado que la orden amplia investigar Era una orden amplia de Carrizal Bajo. De hecho, el sábado a las 1 de la tarde allanaron el departamento de la casa de mis padres. Mi padre, como resultado de lo que yo les mencionaba recién, de la tortura, sufre mal de Parkinson. Es un hombre de edad avanzada y vive solo con junto a mi mamá. Llegaron carabineros a cargo de un subteniente, patearon la puerta, lo que yo hasta donde entiendo eso no está contemplado dentro de los decálogos y dentro de los procedimientos que operan legalmente dentro de este país y ni siquiera tampoco de los que corresponden a la Constitución. Decirles que este señor Rebeco, que tiene a cargo el caso de los niños, de los jóvenes que están siendo perseguidos, es el que tuvo el caso de mi hijo durante 18 años oculto. 18 años oculto. Nosotros pedimos ayuda en ese tiempo, en el 84, pedimos ayuda. Pusimos un recurso de amparo para nuestros hijos. Dijimos que estábamos siendo perseguidos. Nadie nos tomó en cuenta. La prensa en ese tiempo, bueno, tenía una mordaza mucho más grande. No sé si mucho más grande. Yo creo que estamos más o menos lo mismo. A ustedes les dan permiso para sacar algunas cosas. Ojalá les den permiso para sacar algunas cosas de lo que estamos diciendo ahora. A los pocos meses mi hijo habían sido asesinados y nadie nos escuchó. Por favor, ahora escúchennos. Y que estamos viviendo un estado policial, compañeros, sí que estamos viviendo un estado policial. Ustedes saben que estamos viviendo un estado policial. Ustedes saben que cada manifestación que sale a la calle es tremendamente atacada por cientos de carabineros. ¿Sale alguna cosa en la prensa sobre lo que está viviendo la situación del pueblo mapuche? Nada. ¿Cuántas personas han sido asesinadas en el pueblo de Mapuche? No tenemos idea. El Alex Lemún es el único que sabemos, pero han muerto varios. ¿Saben de los secuestros de los hijos de los Mapuche? Nada. Yo creo que ustedes saben, pero no los dejan sacar. Nada en la prensa. Entonces, yo les pido, por favor, pónganse serios en lo que hacen. Hagan algo alguna vez en forma desde ustedes, desde su ser hombre, ser mujer, como con honradez. Saquen algo. Denuncien algo. Si los chiquillos son asesinados, ustedes van a ser parte de eso. Van a ser parte. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Está claro que el conflicto por los territorios mapuche y en general por las dignidades y las reivindicaciones de las naciones originarias dentro de Argentina, Chile y en general en el resto de Sudamérica no han sido resueltos por ningún gobierno de ningún color político, ni ahora ni en el pasado. Y para ser realistas, las expectativas no son buenas. En este caso, desde el sitio libertario www.adcratas.com.ar se rescata un texto de los últimos días de diciembre del año pasado con motivo de la llegada de los compañeros Freddy y Marcelo a suelo chileno después de haber sido entregados por la justicia de nuestro país para ser juzgados dos veces en Chile por un tribunal judicial por el asalto al banco y por un tribunal militar por la muerte. Ambas acusaciones obviamente negadas por Freddy y por Marcelo y por su defensa, pero a pesar de las pocas pruebas que existen en tu contra, las expectativas para la resolución del juicio no son favorables debido al tinte político del juzgamiento. El texto dice: en la madrugada llegaron a Santiago Freddy y Marcelo y el descerebrado de Rosende, el encargado de la política de seguridad en Chile, ya condenó a los compas al decir: ahora es el turno de la justicia chilena para que se apliquen las sanciones que correspondan. Deben ser sancionados, y hasta dio su pronóstico de cuánta cárcel deberán soportar al declarar: si uno piensa que Danny DeVito, otro de los involucrados, arriesga una pena de 15 años por el asalto, estos dos a lo menos van a tener penas de esa naturaleza por el asalto al Banco Security y habrá que establecer su participación en el crimen del Cabo Moncayo. Esto porque hay dos personas prófugas y todavía hay que precisar los autores materiales. Todos son coautores del delito, por lo tanto las penas superan los 15 años. La condena, duración y acreditación de la participación ya fue hecha por el subsecretario del Interior, aunque fue en la mañana luego de ser trasladados al Centro de Justicia donde recién fueron puestos a disposición de un juez. Se le formalizó por su supuesta participación en el robo al Banco Security de octubre del 2007, dándose 120 días para investigar y mantenerlos en prisión preventiva. Claramente la prensa y el gobierno tienen claro que esto es una formalidad, pues sus cabezas ya están dispuestas para hacerlos pagar. Por lo que sea, hayan o no participado en el asalto. Por otra parte, el supuesto ajusticiamiento al policía Moyano quedará en manos de la justicia militar, que los formalizará, con lo que ocurrirá lo clásico en Chile, doblemente juzgados. Ahora la palabra de Pablo, representante de la Asociación de Familiares y Amigos de los Luchadores Chilenos, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarruel. Pablo, ¿cuál es la participación de Fuentevilla y Marcelo Villarruel en el desastre de la oposición? Mira, nuestros compañeros señalan que ellos no tienen ninguna participación, ni en el asalto al Banco Security, ni en los hechos que derivaron en la muerte del carabinero Moyano. Ellos alegan su completa inocencia al respecto. De hecho, las investigaciones de carabineros, del OS9 de carabineros, señalan que ellos tienen un 60% de certeza respecto a la participación de estas personas en los hechos. Tampoco olvidar que la Corte Suprema hace unos meses dividió la investigación del Banco Security de los hechos que derivaron en la muerte del cabo Moyano, dejando la investigación del asalto al banco en manos de la justicia civil y la muerte del carabinero en manos de la justicia militar, señalando claramente que hasta el momento no hay ninguna presunción fundada para señalar que estos hechos están ligados. ¿Y por qué ellos están enviando a los investigados durante tanto tiempo y no dicen con sus propias palabras, son inocentes, para acusar de esa cosa? Porque nuestros compañeros tienen una larga historia dentro de la militancia revolucionaria en Chile, la cual les ha significado que en estos momentos estén sometidos a una persecución política por parte de las autoridades de carabinero y por parte del gobierno. Esa situación les hace temer por su seguridad, por su integridad física y psicológica. En ningún país del mundo la justicia militar tiene competencia para juzgar a civiles. Eso solamente ocurre en Chile y eso no es entendido en ningún país. También es, digamos, es el argumento principal en el cual ellos están invocando el tema del asilo político. Ellos son parte, componente de la historia del movimiento popular chileno en su lucha por emanciparse de la opresión capitalista. Nuestros compañeros tienen una trayectoria política, una amplia trayectoria política, la cual fue reconocida incluso por el gobierno Ricardo Lagos cuando fueron... Ellos permanecieron más de 11 años en la cárcel de alta seguridad en Santiago. El gobierno Ricardo Lagos evacuó una solución jurídico-política para quienes estaban allí prisioneros salieran, primero reconociendo el carácter de presos políticos de esas personas. Entonces, nos parece que por todos lados la persecución política es clara. Y desde un principio se habló de que ellos, como el movimiento de paro de presos políticos, participaban en este asalto. Ningún otro movimiento se ha referido a este asalto y a la muerte del carabinero, por lo cual se podría defender que fue un asalto de delincuentes comunes. Mira, primero señalar que nuestros compañeros efectivamente participaban en el movimiento Juvenil Lautaro. Esa es una organización que hoy día no existe, por tanto a nosotros nos parece que hablar de ex no tiene sentido. Con nuestros compañeros una situación similar, efectivamente ellos participaron en el movimiento Juvenil Lautaro, pero hoy día no tienen nada que ver con esa organización. Y como usted señalaba, efectivamente en este momento no hay nada que nosotros nos indique que los hechos del Banco Security y la muerte que tenía de Moyano tengan un móvil político, con lo cual sí podría ser catalogado de un hecho meramente delictivo. En la Red Nacional de Medios Alternativos encontramos una declaración y un reclamo del día 19 de octubre del año 2009 en la que diversas organizaciones denunciaron la escalada de violencia de la que son víctimas todos los detenidos y sus familiares en la unidad número 11 en Neuquén. Reclaman además que el gobierno nacional otorgue el asilo político a los presos chilenos Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarruel, alojados en este penal desde el mes de marzo, cosa que obviamente no sucedió. Los compañeros fueron entregados a la justicia chilena, ya están allí desde unos días antes de que termine el año 2009 y serán juzgados dentro de algunas semanas. Varios organismos de derechos humanos se solidarizaron, se preocuparon y se movieron activamente con la causa de Freddy y Marcelo, y en esta solicitada pidieron al gobierno y al gobernador de Neuquén, Jorge Zapag, el cese inmediato de las hostilidades, torturas y vejaciones a todos los detenidos y familiares de la unidad 11 en Neuquén, no a la extradición a Chile de Freddy y Marcelo, asilo político para ellos dos y el libre ingreso de Zainuco y todos los organismos de derechos humanos a los pabellones de la unidad 11 y en general a todos los centros de detención de la provincia. A ese comunicado lo firmaron y adhirieron, entre otros, obviamente la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Comisión Provincial por la Memoria, Madre de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, Osvaldo Bayer, la organización Hijos de la Regional Alto Valle, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROT de Neuquén y Alto Valle, la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén, el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el Frente Darío Santillán, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Neuquén, la Asociación Civil La Cantora de la Provincia de Buenos Aires y Río Negro, la Red Nacional de Medios Alternativos, entre otros, y Atrapados en Libertad, www.atrapadosenradio.blogspot.com. a través de Radio Primero de Mayo quisiera saludar a toda la gente que está escuchando en este instante junto a Freddy Fuentevilla y quien habla, Marcelo Villarroel. Bueno, queremos comunicar un punto de principio que tiene que ver con la lucha histórica, digamos, por transformar la realidad social, transformar la realidad del entramado carcelario que reprime, condena y persigue a todos los luchadores sociales y populares del mundo. En Chile además se condena y se persigue a los luchadores populares y sociales desde siempre. No ha cambiado, con ninguno de los gobiernos de la concertación no ha cambiado. Sigue existiendo la aplicación de la ley antiterrorista. Se le aplica la ley antiterrorista a las comunidades mapuche, a toda la gente que se organiza por luchar en contra del capitalismo. A su vez también se mantiene la competencia de la justicia militar. Eso Chile pareciera que fuese normal, pero en el ámbito internacional, del derecho penal internacional, eso es condenable. Atrapados en libertad. Compañeros y compañeras, el frenesí represivo se ensañó con la vida de Johnny Carequeo, Matías Catrileo, Rodrigo Cisterna, Alex Lemún, Claudia López, Norma Vergara y tantos otros que dieron lo mejor de sí en pos de una sociedad más justa. Nuestro mejor homenaje será siempre seguir su ejemplo, dice uno de los comunicados que en este caso rescatamos desde el sitio alasbarricadas.org, www.alasbarricadas.org. y que habla de los comuneros mapuches muertos por la represión institucional y de las fuerzas de seguridad en Chile en la lucha contra las compañías mineras, petroleras y forestales por sus territorios ancestrales. La solidaridad es hoy urgente para con aquellos que han sido víctimas de estas políticas que nos hacen recordar los más oscuros y siniestros tiempos de la dictadura de Pinochet. Hacemos una convocatoria abierta a concretar esfuerzos, a evidenciar la precaria situación con respecto a los derechos humanos en Chile, donde sigue vigente la constitución heredada del dictador Pinochet, donde la doble competencia de los tribunales militares por sobre los civiles sigue actuando, aún más grave, sobre todo con una nueva reforma procesal penal y la nueva agenda corta antidelincuencia. Es importante mencionar que los prisioneros políticos no son solo parte de la historia de la dictadura de Pinochet, sino que se ha extendido durante todo el proceso de la dictadura de la Concertación. La represión de los poderes fácticos solo cambiaron el color del uniforme. Ahora visten de civil, pero son más crueles aún con nuestros pueblos pobres. Hablando del capitalismo salvaje, basta solo con revisar las estadísticas mundiales. Chile es uno de los países con los índices más desiguales con respecto a la repartición de la riqueza. Sumado a todo esto, la gran fidelidad y lealtad al gobierno más violador de los derechos humanos del mundo, que es Estados Unidos. Chile es un estado xenófobo que no respeta sus raíces ni su cultura. Eso está demostrando con la discriminación y matanza del estado chileno hacia el pueblo nación mapuche. Y para escribir a la red de apoyo, otra dirección de mail que pudiese utilizar es freddyymarceloalacalle@gmail.com. freddyymarceloalacalle@gmail.com. En nuestra particularidad, en la particularidad de Freddy y de Marcelo, el entorno directo de solidaridad se concentra básicamente en Santiago, en Valparaíso, en La Plata, en Buenos Aires, pero queremos también compartir la experiencia de otros compañeros que están detenidos y encarcelados aquí y al otro lado de la cordillera. Toda esta historia ha sido también una historia productiva en torno a generar lazos de unidad y de coordinación entre diferentes sectores claramente revolucionarios y radicales que se enfrentan al sistema en las dos supuestas democracias más avanzadas de Latinoamérica. Nosotros sabemos que estamos luchando contra un gigante, que tenemos casi todas las posibilidades de perder en términos legales. Sin embargo, mientras no esté dicha la última palabra, todavía queda mucho por hacer. Este llamado es un llamado de convocatoria a radicalizar las formas de solidaridad. Nosotros sabemos que la solidaridad es el arma más efectiva. Muchas veces no puede haber nada, no estamos hablando de cosas materiales. Sin embargo, el recuerdo, la memoria, la presencia nuestra y de todos los compañeros que están presos en la lucha callejera, la mejor manera de no dejarnos en el olvido. Nosotros cotidianamente hacemos todos los esfuerzos a nuestro alcance para poder volver a pisar las calles. Sabemos, tenemos la convicción de que lo vamos a volver a hacer. También hacemos un llamado a romper las barreras que nos limitan en los espacios de coordinación, independiente de los problemas interpersonales que puedan haber entre tal o cual red, entre tal o cual persona. Aquí necesitamos unidad en la acción, y la unidad en la acción pasa por tener la capacidad de coordinarse independiente que no actuemos juntos. Hablamos de algún modo de centralidad estratégica en términos de contenido, de idea fuerza, y de descentralización táctica en términos de que cada práctica es autónoma de cada cual, pero pensando en entregar el grano de arena al mismo ritmo y al mismo tiempo que lo están haciendo otros compañeros y otras compañeras en diferentes lados. Para cerrar Atrapados en Libertad, te recuerdo que podés visitar, para seguir interiorizándote de los pormenores y de los detalles sobre cómo se vaya desarrollando la causa de Freddy y Marcelo, el sitio en solidaridad con sus reclamos y sus luchas, que es freddymarcelo.entodaspartes.net, www.freddy.entodaspartes.net. O podés visitar nuestra página, donde vas a encontrar toda la información, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés seguir comunicando con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y solo resta saludar a Julián Profeta, quien puso en el aire, hizo la operación de sonido de este programa. Mi nombre es Leo Vázquez y nos despedimos de esta emisión de Atrapados en Libertad, dedicando el programa a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y saludando y agradeciendo la colaboración a Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.